Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Hola amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura, en una nueva entrega de su programa Al Borde del Campo. Hoy nos encontramos con Marcos Herrera. Él es un atleta de la Concentración Deportiva de Pichincha en la disciplina de 110 metros vallas. Jonathan, te doy la bienvenida. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa deportivo Al Borde del Campo. Sandino, antes de empezar esta nueva emisión, déjame enviar un saludo a una persona muy especial que el día de ayer estuvo de cumpleaños. Madrecita mía, feliz cumpleaños, muchas felicidades. Que Diosito te bendiga, que te dé la salud y la vida para estar muchos años más a nuestro lado. Te amo demasiado, Negrita, gracias por todo lo que haces por nosotros. También gracias a Dios y a la vida por haberme dado una madre como tú. Gracias por tanto y perdona por tan poco. En este día muy especial, que hayas pasado muy bonito. Y nuevamente te repito, Negrita, te amo mucho. Un beso, un abrazo. Cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades. Que tengas dicha toda la vida. Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor, para desearte lo mejor y abrazarte con calor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva todo el corazón en un cantar. Feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades. Que tengas dicha toda la vida. Bueno amigos oyentes, estamos de vuelta. Como les dijo Sandino, estamos con Marcos Herrera, otra de las figuras del deporte ecuatoriano. Marcos, bienvenido. Qué gusto tenerte acá y gracias por el tiempo también que te tomas para poder hacer esta conversación. Bueno, Marcos, queremos que nuestros oyentes y nosotros también conocerte un poco más. Indícanos cuáles son tus nombres, tu edad, dónde naciste, una parte de tu historia. Bueno, mi nombre es Marcos Herrera, nací en la ciudad de Machala, soy machaleño, sino que, bueno, llevo año y 7 meses en la provincia de Quito, en la capital. Por lo mismo, por cuestión de deporte. Mis padres son igual de allá. Bueno, mis padres son esmeraldeños, pero la mayoría de su vida vivieron allá en Machala. Cosa que igual, yo soy machaleño 100%. Nací allá también. ¿Cuántos años tienes en este momento? En este momento, 18 años. ¿Cuántos años les has dedicado a este deporte? Este deporte, a ver. Ya casi va a cumplir 8 años ya. Porque comencé el 2010, algo así por ahí, ¿sí? Tenía 10 años, iba para 11, o sea que ya, bastante tiempo. Una larga trayectoria, ¿no? Sí, así es, Andino. Y qué bueno, ¿no? Nuestros deportistas nos hemos dado cuenta semana a semana que vienen de todas las provincias y la concentración los apoya, ¿no? Marcos, ¿cómo se dio la llegada acá a la concentración? Nos dices que ya tienes un año y medio aquí. ¿Cómo llegaste? Yo comencé, me pasé a la provincia acá en el mes de febrero. Me vine, hablé con el profesor Henry Vizcaíno, que es mi profesor, un cubano. Bueno, hicimos todos los arreglos, los papeles. Estuve viviendo 2 semanas allá en la casa de él hasta que se dieron los papeles aquí. Bueno, los primeros frutos que fueron las competencias mayores. Competencias mayores, que fue un Grand Prix. Quedó primero, un Gran Premio Internacional quedó primero, y ahí sucesivamente fueron dándose los resultados con el que estuve con él. Bueno Marcos, queremos conocerte un poco más de tu vida. ¿Cómo nació esa pasión para practicar este deporte a los 10 años? Bueno, no, me gusta el básquet, ¿no? Me gusta el básquet, bueno, una vez estaba con mi primo. Nos fuimos para la pista. A ver, vamos a ver hasta que llegue el profe, porque el profe todavía no llegaba, y nos fuimos a las gradas. Esperamos y un profesor Flavio Corozo, que era mi profesor antes, que me inicié y todo, nos llamó. ¿Cómo están? Es, ¿no? Bueno, decidimos venir, mi primo una semana, yo también. Después de ir, o sea, me gustó, pero ahí, o sea, ¿no? El deporte te ocupa mucho tiempo. Y ya en el estudio también lo estaba dejando un poco porque ya me estaba gustando, ¿no? Muchacho uno, ¿no? Y ya, bueno, me castigaron mis padres. En ese entonces, mi amigo Kevin Canchigre, somos grandes amigos ahora. Él era el mejor. Y bueno, un muchacho que recién había llegado, lo tenía ahí, casi le ganó. Bueno, vieron que tenía talento y todo. Me decidieron inscribirme para la Federación Deportiva del Oro. A ver, meses después o semanas había una competencia nacional, que eran los barriales en ese entonces. Se competía por Fedeoro. Y bueno, y ahí me castigaron, hablaron con mis padres accedieron. Y bueno, ¿no? Me dejaron ir, tuve 2 semanas para prepararme para esa competencia. Y yo, bueno, está bien, uno no sabía la materia, ahora que... Bueno, no, se preparó. En esa competencia esa fue mi primera competencia, cogí 3 de bronce. Un gran resultado, ¿no? Pasé la primera competencia, bueno. Y ahí seguí iniciando en las vallas todavía. Cogí 3.º en las vallas. Y me fue gustando, cosas que... Ya me perfeccioné en las vallas y cosas que, bueno. Digamos, 3 medallas de bronce y solo 2 semanas de entrenamiento. Parece excelente, ¿no, Sandino? Un gran debut para ti, Marcos, haber llegado... digamos, sin el permiso al principio de tus padres y colocarte 3 medallas de bronce, me parece una manera excelente, ¿no?, para empezar. Y obviamente eso marcó para que tú vayas ganando experiencia. Así es, Sandino. Marcos, hace rato también nos dijiste que esto te trajo un poco de problemas en la escuela. ¿Continuaron los problemas después de eso? ¿Cómo te desenvolvías entre la escuela y luego practicar este deporte? Bueno, no... O sea, uno cuando es pequeño, ¿no? Y uno lo chantajea, porque era un chantaje. si no se le viene en la escuela, no puedes entrenar. Cosa que si uno entiende, uno se... tranquilo, no hace los deberes, rapidito, para irse, ¿no? Porque ya comenzó el gusto del deporte y eso, ¿no? Bueno, Marcos, cuéntanos un poco... ¿Qué te decían tus amigos? ¿Qué te decía tu familia cuando ya empezaste a encaminarte a la carrera de deportista? Entonces, la verdad, no. En mi barrio es un barrio bajo, ¿no? Y ahí los muchachos piensan, ¿no? Muchacha. Y bueno, yo 2013. Sí, 2013. Yo clasifico una competencia internacional. Los Juegos Sudamericanos salen de menores y eso, ¿no? Pero anteriormente yo decía, ay, cuando yo recién comencé a ir, que me gustó, yo decía, ay, eso es una fiebre que te da, eso mismo te... ya me voy a dejar de ir y todo eso, ¿no? No, yo como soy bien caprichoso y todo, no, yo seguí en el deporte, sí, no escuchaba, ¿no? Ya una vez que fui para el campeonato sudamericano, ya comencé a salir fuera, ¿no? Que por primera vez tú coges un avión, ¿no? Bueno, fue una experiencia buena. No, sí. Y tu familia, obviamente nos contabas que al principio por cuestión de estudios te estaban prohibiendo, ¿no? Pero después, ¿qué te dijeron ellos? No, ya, o sea, ellos siempre, sino que como son padres, ¿no? Y su hijo se está desviando del estudio, ¿no? Le toca cambiar o erradicar su forma de enseñanza, cosa que hay que apretarle a este muchacho. Sí, son los padres, ¿no? Siempre tratan de ver lo mejor para nosotros, pero seguramente ya cuando vieron las cualidades que tenías y el ñeque que le ponías también al estudio y a los entrenamientos, seguramente te están apoyando hasta ahora, ¿no? Sí, no, yo siempre he sido un muchacho dedicado y obediente a mis padres, a mi profesor. Yo no tengo un problema con ellos, porque acato las órdenes que ellos me dan. Yo también, yo un tiempo que, chuzo, nada me estaba saliendo bien. En todo deporte sucede lo mismo. Y bueno, yo me levantaba temprano en la mañana a hacer cualquier cosa, las 5 de la mañana, 6, 4, no, ya no podía dormir porque necesitaba hacer alguien en la vida, cosa que bueno, en mi provincia no se apoya mucho el deporte. Ahora sí, pero tuve que salir para la capital para tener un mejor resultado. En eso que nos cuentas que tuviste que salir acá a la capital, ¿fue porque alguien te vio y te dijo ven a la concentración o tú decidiste por tu parte venir acá o buscar nuevas oportunidades? Bueno, la verdad no, yo vi a un profe, mi profe mismo, una competencia era clasificatoria para el mundial y bueno, era el mejor de Ecuador todavía, yo seguía siendo el mejor y me quedo por 10 centésimas del mundial, yo chuzo. Fue un bajón grande, yo. Por 10 centésimas que no es nada. Creo que en este deporte de atletismo y mucho más de velocidad, las centésimas de segundo cuentan y pueden cambiar, ¿no? Como tú nos cuentas, Marcos, o fuera o adentro del mundial por 10 centésimas. Creo que me parece algo muy difícil, ¿no? Para un deportista afrontar esto. Hablando de esto de la experiencia que uno va adquiriendo día a día, creo que la infancia es donde tú te vas formando como persona. ¿Qué recuerdas de tu infancia? A mi infancia, refiriéndome al deporte, ¿no? Pero fue una experiencia muy linda. Como te expliqué, había ganado las 3 medallas de bronce. Eso para mí fue algo motivador. Y pasé en el deporte, eso fue algo grande para yo tomar este camino en que estoy. Así es, Marcos. Pero cuéntanos, ¿qué anécdota recuerdas de tu infancia cuando eras niño? Digamos, no estabas tan vinculado al deporte y hacías otras cosas con tus amigos, con los compañeritos de la escuela, con tu familia. ¿Alguna anécdota que ahora recuerdes? La verdad que yo de pequeño, en la escuela, no me avergüenza decirlo porque no. Es normal, yo era bien demasiado peleón. Era demasiado peleón. En la escuela siempre andaba metido en problemas. yo me acuerdo que una vez, de tanto pelea, ya creo que ya estaba en... O sea, yo era un buen estudiante, pero, o sea, que también seguía la conducta. Siempre tenía sed, que... O sea, yo las peleas no las buscaba, ¿no? Ellos me buscaban a mí, cosas. pero más yo, no era porque yo quería pelear, sino que me gustaba defender a la gente, chuzo, que le vean la cara. Yo en ese sentido, si bien a mis hermanos, a mis primos, que estudiaban ahí mismo, yo daba la cara por ellos. Y bueno, y me acuerdo que un día mi mamá fue a la escuela. la habían llamado, ya, muchas peleas yo, pues. Cuando que mi mamá va y se tenía un látigo guardado. Un látigo guardado en la mano. No sé dónde lo había guardado, pero apareció de la nada ese látigo. Ya uno recién, era lunes, me acuerdo de eso, nunca me olvidé. Era un lunes. Formación y todo el mundo para su curso. Cuando que la profesora comienza a hablar, que sí, que estaban... dos chicas habían peleado, que... Yo siempre habían peleado que no sé qué, que yo les gustaba, que no sé qué, ¿no? Y se habían peleado. Bueno, tú sabes, no es negro lindo, pero... pero no tienes la culpa. Ya. Claro, yo no tenía la culpa, yo me habían dado. Cuando que comenzaron y rácata, sí, que porque... Bueno, me castigaron en el patio del colegio todavía. De la escuela esa, no, mi madre esa. No. Dije ni más. Porque ya me iban a votar, pero o sea, había una profesora que era la profesora de mi hermana que ahí está. Ella me tenía, no sé, me tenía pica, envidia, qué sé. Y cosa que ya, pues ella fue la causante de que yo, pues casi me voten de la escuela. Y así, ¿no? Mi mamá me metió una paliza. Yo me acuerdo que no quería ir ni para la casa. Yo no quería ni ver a nadie. Yo solo andaba con la cabeza agachada. Porque qué vergüenza que me hayan metido una paliza en la escuela, ¿no? Pero mi mamá, claro, le hizo un momento de enojo y ya. Pero yo jamás cargo rencor con ellos porque... Ay, mamá, se dio cuenta cómo había dado, me había castigado, cosa que no me estaba nada orgullosa. Le digo, mami, tranquila. Había llorado. Le digo, mami, tranquila, no, no pasa nada. Si te lo hace por mi bien. Sí, creo que todas las madres en el momento de las iras, ¿no? De porque quieren lo mejor para uno. Y entonces ver que uno se está yendo para otro lado, van a aplicar eso. Pero obviamente el amor de una madre no va a cambiar por nada del mundo. Y además fue un buen correctivo, ¿no? Porque dices que de ahí ya ni más también, ¿no? Tú nos dijiste que por ejemplo, cuando peleabas era porque tratabas de defender a gente, ¿no? Y en ese camino hay cosas que nos molestan, hay cosas que nos entristecen también y hay cosas que nos ponen feliz. ¿Qué cosas te ponen a ti feliz, te entristecen? ¿Qué cosas te molestan también? En lo personal, a mí no me gusta la mentira. Me gusta que me mientan. Eso a mí es una cosa que menos. Y no, yo en lo personal yo soy demasiado cargoso. Me gusta molestar a las mujeres, especialmente a las mujeres, me gusta molestarlas, yo soy bien divertido. Siempre ando feliz, difícil que yo ande enojado y eso. Yo, a mí no me gusta andar enojado, me gusta siempre sonreír porque si no me salen arriba en la garra. Pero en algún momento tal vez Marcos se siente triste. ¿Qué es lo que te causa tristeza a ti? Claro, estar lejos de mis padres. Tú sabes, emigrar a otra provincia es duro y dejar tu familia. Que, mira, yo me separé de ellos a la edad de 15 años. No, 16, todavía no, 16 por ahí. Todavía no cumplí 17. Para ellos fue algo también duro. De que su hijo se vaya, ¿no? A otra ciudad sin conocer, ¿no? Pero así me entiende, yo siempre, mis padres siempre me han criado de rebuscármela para sobrevivir solo. ¿Tienes hermanos, Marcos? Por supuesto, tengo una, mi hermana que está aquí, que me la traje también. Apenas yo comencé a dar resultados pichincha, y como estaba en la gloria, estaba acá arriba, ¿no? Aproveché el momento ese para traer a mi hermana y también es campeona, ha salido buena, campeona nacional. ¿Qué disciplina está tu hermana? Ella es lanzadora de disco. Es lanzadora de disco, muy buena, ha salido, es que son hermanos. Espero que sea mejor que yo, espero, ¿no? En serio. Tengo... ¿Es tu hermana menor, mayor? Ella es mi hermana menor. ¿Tú eres el mayor de tus hermanos? La verdad que... Bueno, te he explicado cómo es la cuestión. Mi papá tenía, bueno, era mujeriego, tenía, en total somos como 7, 8 hermanos. Yo, en los hijos de mi papá soy el tercero, con el hijo de mi mamá soy el primero, la mamá que es la que está ahora. Soy el primero de mi mamá, el tercero de mi papá, y bueno. ¿Solo tu hermana le trajiste para acá e igualmente está dando triunfos? ¿O está alguien más de tus hermanos por acá también practicando algún deporte? No, la verdad que solo mi hermana. Y tengo una hermana de 10 años. Que, ¿para qué? Que también le gusta el deporte. Tú puedes llegar a una familia deportista. Ella está periodista en la provincia del Oro. Le gusta la halterofilia. Para mí dice que, profe, dice que es buena, dice que... Que parece que tiene futuro. Marcos, ¿cómo es la convivencia con tu hermana aquí que está en la residencia? ¿Están más unidos? ¿Cómo era la convivencia antes de estar aquí también? La verdad que yo, como te contaba, yo soy cargoso, ¿no? Pero no, yo con ella me llevo súper bien. Y al menos acá que estamos solos los dos. Excelente, ¿no? Si cuando estábamos allá en Machala era... No, era igual, ¿no? Yo siempre quería a mis hermanos y todo. A pesar de que yo siempre, anteriormente, era celoso, pero ahorita ya la suelto ahí para que vea cómo es la vida, ¿no? Bueno, Marcos, obviamente el apoyo familiar es indispensable, ¿no? Y mucho más cuando te encuentras solo en un lugar donde no conoces ni a las personas ni la misma ciudad. Y el único apoyo que tienes, como en este caso, es tener un hermano, una hermana al lado tuyo. Sin duda la sangre llama, ¿no? Y estar con una persona de tu familia conviviendo es sin duda una ayuda y un envión anímico bastante grande. Marcos, ¿y la convivencia aquí con los demás chicos de la concentración, con de otras disciplinas? ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Cómo convives? ¿Qué realizas? ¿Cómo es un día normal en tu vida aquí? Ok, no, o sea, yo Yo sí, divertido, ya te he dicho eso. Me dice mi compañero que soy extrovertido porque yo me gusta a mí molestar bastante. Yo con todo el mundo me llevo bien, con todo, yo no tengo problema con nadie. Siempre alegre, como te explico, siempre alegre, siempre sonriendo a todo el mundo. Aquí, desde que llegué, siempre igual en otras provincias, como en otras provincias yo tengo amistad, donde sea. Ahora digo, llegaron, tengo otros compañeros que yo antes era solo, vivía aquí solo, de grupo de mi profesor. Ahora somos tres en total. Con el que más ando es con un compañero llamado Keitor, que andamos de arriba para abajo, que no siempre, ¿no? Pero mi convivencia aquí es normal, feliz. O sea, oculto, ¿cómo te explico? Oculto la tristeza de no tener a mis padres a mi lado, por divertirme, olvidarme de la tristeza esa y convertirla en algo positivo, reír con todo el mundo, que, o sea, que la vida sigue, ¿no? Y hay que irse ahí para adelante. ¿Y cómo es un día normal en tu vida? ¿A qué horas te levantas aquí? ¿A qué hora vas a entrenar? Un día normal. Ya normal, a ver, me levanto, yo entreno a 8:30, por ahora, 8:30, 9. Me levanto a las 8. No, a mí me gusta dormir, totalmente me gusta dormir. Antes sí me levantaba, incluso, temprano, porque antes entrenaba a las 7. Así tenía que levantarme a las 5:30, 5, a orar. Me levanto, me baño, siempre me baño en las mañanas. Antes de entrenar, voy a desayunar a las 8:30. El desayuno hasta las 9. 8:30 voy, llego a entrenar al golpe de 8:45, 8:50 o 9. Ya, bueno, de ahí entreno lo que tengo que hacer. Salgo 11. De ahí vengo a realizar mis estudios, que es el último año que estoy. De 11 a 1 o de 1 a 3, a 3 de la tarde. Y ahí de una voy a comer, a la 1 de la tarde voy a comer. Río igual, los atletismos somos bulliciosos, ¿vale? Siempre está bulla, risa y risa, ¿no? Y ahí, si no voy a estudiar en la de 1 a 3, me quedo durmiendo, como te dijimos, me vieron. Durmiendo hasta largo. Ah, bueno. Y ahí me voy a bañar, o antes de dormir me voy a bañar. Depende de cómo esté el día. Si estoy bien cansado, no voy a bañarme, ¿no? Y me baño después de levantarme. Debo a merendar. Hago un poco de ver. Y de ahí llamo a mis padres. Allá hago unas llamaditas a mis padres, a ver cómo están y todo. Y ahí me acuesto a dormir. Bueno, Marcos, un día atareado. Compartir estudios con el deporte. ¿Estás en este momento en el colegio que brinda la concentración? Exacto, estoy en el colegio que es tipo de distancia, se podría decir que es distancia porque no es la comodidad de entrenar toda la jornada. Ah, qué bueno, es importante, ¿no? Me parece increíble que la concentración deportiva de Pichincha fortalezca eso, como ya lo hemos venido diciendo a lo largo de nuestros programas. Solo así se forma deportistas de élite, porque si los dejamos al abandono y esperamos a tener resultados de la nada, creo que es imposible. Así es, Andino, los resultados vienen siempre y cuando haya un apoyo, ¿no? Y sin duda también el apoyo que les están dando a los chicos aquí en la concentración es el adecuado, ¿no? Brindándoles espacio para poder estudiar, para poder desarrollarse en los estudios, es importante. Y el descanso también es importante, ¿no? Hace rato que nos encontramos precisamente aquí en la concentración, en la residencia de la concentración deportiva de Pichincha, le encontramos descansando a Marcos y nos dio este espacio para poder hacer la entrevista. Entonces es sin duda importante el descanso también después de una jornada atareada, ¿no? Sí, y nuevamente agradecerte que te interrumpimos el momento de descanso, pero creemos que es importante que la gente te conozca, que nuestros oyentes sepan tu trayectoria. Bueno, Marcos, llegando a este punto, creo que todos los deportistas y todas las personas, ¿no?, tenemos sueños. ¿Cuál es el sueño de Marcos? Mi sueño más grande es ser recordista mundial, o sea, tener los récords del mundo, récord olímpico, ganar una olimpiada. Mi sueño más cercano ahora es el mundial de Finlandia el año que viene, 2018. en el mes de junio, ubicarme entre los, en la final, estar en la final y traer una medalla para mi país. De ahí, siguiendo ese sueño, sigue la Olimpiada, Tokio 2020. Quiero estar en la final y si Dios permite coger una medallita de cualquier color, que cualquiera sirve, ¿no? Pero claro, uno siempre va por la del oro. Y tú sabes, ¿no? Necesivamente seguir en las Olimpiadas, Mundiales, bajo techo. Sabes que después vienen giras. Si tú eres un... el deportista bueno, tiene giras y eso. Compite aquí, compite allá. Y eso es lo que me falta a mí. Por lo menos en mi caso, yo en Ecuador no tengo mucha competencia. Cosa de cuando salgo afuera, se me hace... yo a mis compañeros, a mis colegas aquí del Ecuador, yo los dejo por dos vallas, valla y media, cosa que no hay rivales. Cosa que voy para afuera y como estoy acostumbrado a correr sin presión, se hace muy difícil. Eso fue lo que me pasó en un Panamericano. Ah, estaba acostumbrado de la segunda y tercera valla a irme solo, ¿no? Y bueno, en el Panamericano me cogieron, ¿eh? Ah, porque casi no cruzo ni a la final. fue algo chuzo, algo devastador, porque fue algo cayente. Las semifinales, la eliminatoria, entraban los tres primeros, los dos mejores tiempos. Cosa bueno que me tocó con el cubano, ahí con el cubano tocó tocarnos ahí, que a ver quién es quién. Y bueno, me ganó por cabeza. Usted sabe qué es cabeza, centésimo, eso cuenta todo aquí. Ah, bueno, igual, crucé con la séptima mejor marca a la final, entraban ocho, casi no entro. La final, igual, la final no me sentía bien, no me sentía con otras competencias. Yo, así competidor viejo, yo sé lo que, pero no, nunca me había tocado con los Estados Unidos, Canadá, ya esas son potencias, ¿no? Ya. Y por ejemplo, en mi deporte, ellos son las potencias: Estados Unidos, Jamaica, también está Jamaica también ahí, ¿no? Bueno, final, me mandan por la 1, porque tenía la séptima mejor marca, y depende cómo estés con la marca, te mandan en el carril. Me habían mandado primero allá, carril 1. Bueno, cosa que me tocó salir. No me sentía bien, salí y iba bien. Me iba bien hasta la quinta valla y por allá me remontaron. Cosa que fui quedando atrás, ¿no? Porque eso fue una llegada reñida. Fue una final, o sea, tirada. A ver quién ganaba. Y Fotofini, yo se mandó por Fotofini, cosa que me enviaron quinto. Le pude ganar solo a un jamaiquino. Al jamaiquino, al cubano y... Ah, y otro que representaba a Sudamérica, un chileno. Él sí estaba con la peor marca de entre los ocho mejores. ¿Cuál consideras que es el rival más difícil a vencer? ¿Los jamaiquinos, tal vez? Es que depende. Y, por ejemplo, en ese mismo... Nosotros fue Panamericano, en cambio allá en Europa fue... También están compitiendo los europeos. El que llegó primero... Solo faltaba el europeo, el suizo, fue un suizo. Solo faltaba para que sea la final del mundo. Cosa que yo estaba entre los mejores del mundo, cosa que yo estaba bien, ¿no? Me sentía excelente. Para la primera vez que yo había cruzado, todavía tocó un Panamericano. Ya había competido a nivel sudamericano. A nivel sudamericano también yo a mis rivales dejaba por una valla, valla y medio igual así, o media valla. Cosa que no tenía rival, si me entiendes, no tenía alguien que me presione. Pero ahí los rivales, no sé, Jamaica, por ahora Jamaica, Estados Unidos, son los dos los rivales más fuertes. Bueno, Marcos, para ir cerrando esta primera parte de nuestro programa, antes de irnos a comerciales, una pregunta que va acompañada de otra, ¿no? ¿De qué te arrepientes y de qué estás orgulloso? La verdad te voy a decir que no me arrepiento de nada. Y la verdad que estoy orgulloso de lo que soy, de lo que estoy haciendo, cómo está yendo, gracias a Dios estoy excelente. Justo ahora tengo una etapa general, de eso sí me arrepiento. Esos entrenamientos son demasiado duros, es como que tú paras un edificio, ¿no? Lo primero que tienes que ponerle es la base, para estar fortalecido y no se esté moviendo para ningún lado. Eso es lo que estamos haciendo ahora, una base. para esto, a transcurrir de los meses, lo que sobra del año, eso va a ser lo que te va a servir para tu competir. Cosa que ya, no me arrepiento de nada. Por ahora no me arrepiento de nada, quiero seguir para adelante, enfocarme en lo que estoy enfocado en para el mundial que viene, que son el mundial, como te dije, y el sudamericano, el juego sudamericano en mayores. Que igual, yo también en las mayores, también aquí en Ecuador, soy el mejor también todavía, gracias a Dios todavía. Y bueno, también me busqué entre los 8 mejores de Sudamérica de mayores, teniendo yo 17 años. Todos me llevaban por el primero que tenía 36, 32, 20, el que menos tenía era 28, y el único 17 años, chus. Igual, no era, yo no soy chiquito, ¿no? Para, yo era chiquito de edad, porque de estatura yo sí soy grande, ¿no? Pero igual, iba bien, iba quinto, iba para coger medalla, pero lamentablemente me caí, y esas son cosas que pasan. Primera vez que me había caído en una competencia tanto así. Cosas que pasan y bueno, igual también, eso fue un bajón para mí duro. Fue algo chuzo, caerme y no conseguir lo que quería, fue algo devastador. Y seguido el Panamericano, cosa que yo estaba arruinado, me sentía chuzo, ya que no podía más. Ahí trabajando con el psicólogo, todavía quedaban los juegos nacionales que se realizan aquí en Ecuador. Me sentía chuzo, trabajando con el psicólogo, tranquilo, que eso pasa. Me decía que tenía que olvidarme de las competencias esas, si no, iba a seguir perdiendo. Yo jamás había perdido una competencia. Yo creo que eso fue lo devastador para mí, que el bajón que tuve, fue porque ya no quería ni a competir, ya nada, ya. No quería ya, entrenaba así, pero ya, para el año que viene, porque... ¿de qué me servía ya? Si esa competencia no me servía nada. Pero bueno, salí, tenía un rival también aquí en Ecuador, que él no hace vallas, pero se hace las combinadas. Andy Preciado, decían que me iba a ganar, así mismo los reporteros. Nosotros andamos bien con los reporteros aquí, los que nos van a... Y decía, ¿no? Porque yo llegué y me hizo una pregunta así, ¿verdad? La gente también no creía en mí, o sea... Como ya había perdido dos competencias seguidas, ya pensaban que ya, ahí yo terminaba ya. Pero no fue así, ya. Estaba concentrado en esa competencia, me concentré como nunca. Y le pude ganar y lo dejé también por valla y media, dos vallas por ahí también. Cosa que el reportero me dice, nosotros esperamos una pelea bien reñida con Andy Preciado, ¿no? Porque Andy Preciado también es campeón sudamericano, pero en su especialidad, lo que... las combinadas, más no en las individuales. O sea, digo, no, aquí gana el que está más concentrado, y en esta vez yo tuve más concentración y decido hacer lo mío. Total, no me arrepiento de nada. Me gusta lo que hago, es una pasión que ya, desde pequeño, ¿no?, que se inició a los 10 años. En adelante esto se ha venido convirtiendo en mi vida, ya no puedo vivir sin el deporte, me gusta correr, ¿no? Y especialmente me gustan las vallas, yo sin las vallas no puedo vivir. Yo digo que esas son mis mujeres, esas son mis mujeres, esas no me abandonan, esas no me puedo abandonar por nada del mundo. Yo no puedo vivir sin ellas, es que es una sensación grande, el 110 vallas es algo grande, algo, una sensación demasiada, una intensidad, es una adrenalina... inexplicable, porque es buena, ¿eh? O sea, si tienes un error, ahí quedaste. Es concentración. No solo que seas tan rápido que si te pasó algo, tratarlo de acomodar y seguir. A mí me encanta lo que hago. No me arrepiento nada. Bueno, amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura, recordarles, estamos en este momento con Marcos Herrera, deportista de la concentración deportiva de Pichincha en los 110 metros vallas. Después de estos cortes comerciales, continuamos con Al Borde del Campo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Tus figuras en el deporte. Regresamos al Borde del Campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Bueno, amigas y amigos oyentes, estamos de vuelta en su programa deportivo Al Borde del Campo. Nuevamente darte la bienvenida, Marcos, a nuestro programa, a Radio Casa de la Cultura, a nuestros amigos, para que te conozcan ya en tu vida deportiva. Cuéntales un poquito cómo iniciaste, cuánto tiempo te tomó acoplarte ya a este deporte. Esa parte, cuéntanos un poco. Bueno, acoplarme al deporte no me costó mucho, porque a mí siempre me ha gustado la adrenalina, correr, siempre me ha gustado la competencia, no fue muy duro para mí. Por eso te explicaba que en el 2000, bueno, cuando fue mi primera competencia, he conseguido 3 de bronce porque los rivales para mí no es problema. Siempre conmigo es para adelante y para adelante. Bueno, Marcos, cuéntales a nuestros oyentes cuáles han sido tus triunfos aquí a nivel nacional y igualmente a nivel internacional. Okay, no, yo campeón nacional soy todos los años, te puedo decir que todos los años. A partir del 2013 para acá, fueron mi 2014, 2013, que, como te expliqué, había ido para Argentina, en los Juegos Sudamericanos de menores. De ahí para allá, 2013 también en los Juegos, primera vez que no había conseguido una medalla para mi provincia, porque antes de irme para Argentina me puse a jugar fútbol en el colegio, sí, entonces estaba en el colegio, me puse a jugar fútbol en el colegio y un compañero dio el balón y cosa que la rodilla me la subió y comenzó y regresó a su lugar, gracias a Dios, regresó a su lugar y no podía caminar, eso sí, no te puedo decir, no. En la tarde me tocaba entrenar. Yo siempre he sido un... Papá me crió de pequeño, que siempre es aguantar el dolor y dale, ¿no? Para adelante. Y ya, bueno, en la tarde me tocaba entrenar. Me acuerdo que me tocaba entrenar y ya faltaba, ¿qué? Semana para la competencia sudamericana. Y bueno, cogía vacío, ¿qué te pasa? No, nada, sino que iba caminando, le metí una mentira al profe para que... Yo quería ir para ser sudamericano, era mi sueño, me había enfocado ya en... Ese era mi sueño en ese entonces, llegar a una competencia de esa, ¿no? Cosa que, con dolor y todo, me acuerdo que el día siguiente dije a mamá, mi mamá me veía que me ponía tantas cosas en la rodilla porque me dolía, pensé que estaba inflamado. Me fui a un doctor particular, que le digo a mi doctor, necesito algo que sea rápido para curarme porque tengo una competencia internacional. El doctor bien chévere, ¿no? Me dio unas inyecciones, ay, mi madre, esa inyección, uy, buenísima, pero dolorosa. Cosa que, hay unas cremas ahí para la inflamación porque está inflamado. Me hicieron una radiografía, tenía una no sé qué cosa en la rodilla del golpe. Está bien, me recuperé, no al 100%, ¿no? Ahí yo tenía que ingeniármela cómo salir. Igual así no el vallista tiene que salir rápido y pararse de una para llegar a la valla bien parado. Y ahí en ese entonces tenía que salir suave porque fue en la izquierda, y yo estaba con la derecha. Salir, pararme de una, pero con dolor. Y ahí adelante, seguir a ver si bueno, como ya estaba acostumbrado yo en mi Ecuador, así pasó. Para clasificar también me pasó eso. Por casi no voy también, por el dolor que tenía. Fue algo lanzado también con mi compañero, Ilan Preciado, uno del Guaya. Por hoy somos buenos amigos también. Y en la Sudamericana, bueno, no cogí nada en Sudamericana, para serte sincero, no cogí nada. De ahí regresé al Sudamericano, tocaba en los juegos de menores. En esos juegos, chuzo, en los juegos ya regresé, me dieron un descanso, bueno, me recuperé, ¿no? De ahí tuve un desgarro muscular acá atrás, ese año fue, ay no, Dios mío. Bueno, a mí todavía no me da. Yo tenía el dolor, sí, pero no sentía que era algo grave, man. Yo así sea grave, yo compito, no importa. Y bueno, salimos de semifinales, chuzo, porque así me quedo en las semifinales ahí. Porque la verdad que me jalaba y el dolor, no podía más. Y eso me había pasado en la pierna derecha, que yo estaba con la derecha. No, bueno, me dolió demasiado porque así no entraba. Bueno, crucé la final, pero ya dolorido, ya. Estaba molestado con la pierna, ¿no? No podía hacer nada. No, que no compita, no, Iván, yo quiero competir, ¿no? Vamos, que yo soy un loco, yo decía, vamos, que yo puedo. Yo me motivo solo así, vamos. Finales. Yo igual tenía el mejor tiempo todavía. Cosa que primera valla, chus. Yo jamás en mi vida había estado ahí con alguien ahí, pelea. Yo creo ya, de la presión que tenía ya, me jaló mucho la pierna y tuve que quedarme. Me faltaban dos vallas para terminar y bueno, ya. Disfruté lo que tuve que disfrutar. Al año siguiente me preparé para... Y bueno, cosas así, yo he venido mejorando día a día, año a año. Mayores, prejuvenil, juvenil, gracias a Dios tengo los récords prejuvenil y juvenil. El récord prejuvenil lo metí en el 2016, los campeonatos que fueron aquí. Y con ese récord salí para Argentina. En Argentina volví a romper mi propio récord, que fue 13.56. No, 55. Y cómo te explico, fue el primero de Ecuador de bajar de los 14 segundos. Sí, es que primero porque Jackson Quiñones, no sé si conocen a Jackson Quiñones, él era de aquí de Ecuador, sino que se fue para España, competir por España. Él dejó los récords aquí y yo, gracias a Dios, tengo los dos récords de él, que eran de él, y solo me queda el de mayores. El de juvenil igual lo rompí el año 2016 en los juegos, que fueron juvenil, que ahí competí. Fue una estrategia que hizo Pichincha para yo subir a la juvenil, porque la juvenil estaba apretada. Y bueno, rompí el récord por 3 centésimas, porque el récord era de 14.26 y yo ya 14.23, hechoso. Pero mi objetivo era bajar de los 13 segundos, de los 14 segundos ya en esa competencia. No fue así, bacano, pero contento porque he roto el récord. Era la meta que queríamos. La meta que queríamos era 13.80 y pico, 13.90 y pico. Ahora sí, iniciar con el año que viene con una buena marca, pero bueno, no sé yo, sabes que las cosas a veces no se dan. Unas buenas experiencias de Marcos, y sobre todo ir ganando, valga la redundancia, experiencia a nivel deportivo, ¿no? Todos, a veces has perdido, también te ha tocado ganar, pero sin duda todo va dejando experiencia y va dejando quizás más argumentos para motivarte, para seguir luchando y querer conseguir nuevos triunfos a futuro, ¿no? En este tiempo que nos contaste de los triunfos que has tenido, ¿cuántas medallas has logrado contar tal vez? La verdad que no me acuerdo, son muchas las medallas. La otra es que fue a mi casa, estuve de vacaciones, me fui para mi casa y las conté, pero ya no me acuerdo porque estaba contando las de oro, las de plata y las de bronce. Sí me acuerdo que tengo como dos o uno, o no, tres o cuatro o cinco por ahí, más nada. Pero las de oro son bastantes, sí, no, pero no sabría decirte el número exacto, pero sí tengo bastantes. Bueno, Marcos, continuando con esta conversación, ¿tienes algún recuerdo en especial de alguna medalla que hayas ganado? Por supuesto, a ver. Mi primera medalla de Sudamérica, que fue en el 2013, que, bueno, no gané en mi prueba oficial, que fue una nación con valla, pero sí gané en la posta. Cogimos plata. Esa fue Chuzo. La tenía guardadita ahí, la tengo guardada ahí, que esa fue Chuzo. Mi primera medalla sudamericana fue algo grande. Y ahí, ahora, la medalla de Guyana, sudamericana también, en la cual metí el récord, que me ubiqué, bueno, muy bueno en el mundo. Esas fueron mis dos medallas que aprecio mucho. Marcos, hay una pregunta que siempre le hacemos a nuestros deportistas, nos gusta saber cuál es la opinión de ellos, es, ¿qué opinas tú del deporte ecuatoriano? Deporte ecuatoriano, bueno, lamentablemente nuestro país no apoya mucho el deporte, te voy a ser sincero, Franco, no apoya mucho el deporte. Yo quisiera que ellos apoyaran más al deporte, especialmente que no solo se fijen en el fútbol, porque en el Ecuador sale fútbol aquí, fútbol allá, fútbol acá, y la verdad que no hacen nada. No es que estoy en contra de los futbolistas y esto, no, pero sí me tiene que ser en cuenta que también hay otros deportes que son más sacrificios. En cambio, el fútbol es conjunto, unión, estar ahí. En cambio, hay otros deportes individuales como el atletismo, el ciclismo, patinaje, que tienes que ver por ti mismo. Tú verás cómo corres, tú verás cómo haces para ganar. Cosa que te toca prepararte años, te toca prepararte meses para una competencia que solo corre 13 segundos, 14 segundos. Pero para llegar a esos tiempos, tienes que sudarlas, mucho sacrificio. Cosa que, el Ecuador en especial, no sé, es un país pequeño, sí, ¿no? Pero, hablando así también, había hablado con mi profe, sí, ¿no? Nos poníamos a hablar sobre, dicen que los cubanos, es una isla, tú sabes que es una isla pequeña, y apoyan más que a nosotros. Apoya más y le dan menos, ¿cómo se dice? Menos ingreso a todo el país, lo que le dan una provincia. Y aquí ellos tienen, tú sabes, Cuba en todo deporte es bueno, porque invierten en su deportista. Yo quisiera que ellos inviertan, que haya más competencia, cosa que, para que puedan tener resultados. Ya tú sabes que las competencias ahora no son como en los años 90, que no sé qué, cuando el marchista Jefferson Pérez consiguió la medalla. Ahora es más controlado, es más dura las cosas, ¿no? Y además es porque yo me creo que él tenía auspiciante y eso, ¿no? Pero lamentablemente uno no puede tener auspiciante porque uno recién todavía está comenzando. Pero uno sí, el Ecuador en sí, a mí no apoyan, no veo bien que ellos no apoyen solo fútbol, y fútbol aquí, fútbol allá no, que se den cuenta que también hay otros deportes. Siempre recalcamos nosotros en nuestro programa el sacrificio que hacen nuestros deportistas en diferentes disciplinas, ¿no? Y lo hemos venido palpando, sobre todo aquí en la concentración deportiva de Pichincha, cómo se dividen para estar en entrenamientos y también estar en los estudios, en la vida académica también. Y como tú mismo lo dijiste, a veces nuestros deportistas, en el caso de los futbolistas, no dan los resultados adecuados, pero en las disciplinas como el atletismo, en tu caso, nos dan medallas de oro, medallas de plata o medallas de bronce, pero nos dan triunfos y sin embargo no es todavía tan reconocido. Sí, lamentablemente en el Ecuador, el deporte rey aquí es el atletismo, el fútbol, ¿no? En cambio, si tú coges una medalla internacional, nadie te reconoce, nadie te hace un reconocimiento, ¿sí me entiendes? Solo es el fútbol. En cambio, tú ves que llega Antonio Valencia, llegó al aeropuerto, sin haber hecho nada. Fudito por aquí, que no sé qué, felicidades, si son malos, que van a decir. En cambio, si llega un deportista, ¿no? De cualquier deporte, llegas al aeropuerto y no habías hecho nada. Cosa que sí me entiende, eso para el deportista yo creo que Por eso optan a irse a otro país. ¿Tú has pensado tal vez irte a otro país? ¿Has tenido esa idea algún momento? No, no. Yo en mi país pienso darle hasta lo último. A ver si conseguimos otra medalla olímpica. Y darle a hacer reconocer el nombre de Ecuador. Como lo dice Marcos, amigos oyentes, hay que valorar un poco más el trabajo y el sacrificio que hacen nuestros deportistas ecuatorianos y felicitar esos triunfos que traen acá al país. Sin duda son bastantes y son bastante sacrificados también. Marcos, ¿qué comentas tú? ¿Cómo vives tú dentro de una competencia cuando la gente está afuera o te concentras netamente ya en tu competencia o si escuchas los gritos de la gente, lo que dicen por ahí? Yo cuando voy a competir no me gusta parar la bola a nadie, hago lo mío, caliento bien, me concentro. Yo escucho a la gente, sí, a partir de la octava ya, que escucho a la gente ya. Depende cómo esté también la competencia. Si está apretado no escucha nada y hasta que termine. Pero si estoy solo, como la mayoría de veces lo hago, escucho allá a la gente a partir de la octava, ya cosa que ya sé que ya he ganado la competencia y va a ser una buena marca. A ver si no escucho a la gente, ahí a los reporteros, ya a mi prof, todo, ¿no? A felicitarme. De ahí para calentar. Yo me concentro, claro, no es que soy serio tampoco, yo me concentro, sí, a veces me río, hay veces que sí, ya, así, pero al profe no le gusta, yo haga eso, me río, sí, poco, ¿no? Claro, me río, pero no es concentrándome en lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo, 100% concentrado. ¿Cómo haces una concentración antes de una competencia? Por ahora estoy intentando un método que me enseñó el psicólogo, de acostarme, cerrar los ojos y no pensar en nada, respirar, inhalar, exhalar y me concentro demasiado, me ha servido por ahora. La última competencia que tuve me ha servido. Marcos, ¿te sigue gustando como al principio este deporte? No, ahora me gusta más. Ahora me gusta más porque... No, como te explicaba, las vallas es lo que quiero, lo único que me interesa. No me importa otra prueba más que no sea las vallas. Cosa que a mí me sigue gustando. Me fascina lo que hago, me fascina, ¿no? Me encanta. Marcos, ya para ir finalizando este programa, ¿cómo te verías tú de aquí a 10 años? Yo de aquí a unos 10 años. De aquí a unos 10 años ya creo que voy a mi casa tranquilito y... No, yo, mis metas son llegar a las Olimpiadas, como te había dicho, llegar a las Olimpiadas, 20, 24, 28. Yo creo que ya, a esas tres, ya tenía 28 años, ya. Y dicen que el cuerpo va hasta los 30, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo me va yendo al transcurrir los años, hay que ver. Pero yo sí me veo en una Olimpiada, consigo una medalla olímpica mundial. Para mi país y sobre todo para las personas que me han apoyado y siempre han estado ahí. Y quizás no hasta los 30, sino hasta los 40, con la preparación que tienes todavía, entrenando todos los días, manteniéndote bien, comiendo bien, fuera de otras cosas que no están acorde al deporte, seguramente vas a estar bien a los 40 años todavía. Claro, sí, ¿no? Y de todas sinceras mías, a veces se me llega a la mente, digo, ¿qué será de mi vida si me retiro del deporte? ¿Qué voy a hacer? Uno coge un estrés. No, uno va más cuando le dan unas vacaciones nomás, unas pequeñas, porque yo no tengo vacaciones. Ah, estresado, sin nada que hacer. Oh, Dios mío, Dios. Así será mi vida cuando me retire del deportivo. No. Y digo, yo por si sí, no, yo voy a seguir cultura física, pero yo también seguir en el vínculo del deporte. Para, si me entiendes, no estaba estresado porque tú sabes, cuando eres pequeño, siempre lleva esa vida. Y cosa que, no, yo que sí quisiera, depende cómo va. Si me sigue bien hasta los 32, que es la otra Olimpiada, estaré en otra Olimpiada, si no. Bueno, Marcos, ¿piensas regresar a tu provincia algún día, ya a futuro? Regresar a... ¿A radicarte de nuevo allá o ya no? Depende, chulo, quiero irme para otro país. Sí, bueno, la verdad que yo quería irme a otro país a vivir por allá. A conocer otras culturas. Claro, quiero, pero bueno, uno nunca sabe. No, aunque también quisiera vivir aquí en Quito, por cómo es, tranquilo. Pues también quisiera irme para Machala, también, o sea, no estoy decidido dónde quiero estar mismo. No. Esto es paso a paso, se logra todo y todo llega a su tiempo también, ¿no? Así es, así es. Uno de los mayores sueños personales a mi vida, a mi mamá, darle una buena casa, lo que se merece, ¿no? Y vivir sin problema, una buena casa, que tú sabes, si hay la lluvia no pasa nada. ¿Sabes cómo es en la costa? La costa es... los climas son bien pesados. Conseguir una buena casa a mi madrecita le vendría bien. Eso, yo lo primero que voy a hacer, yo lo primero, espero que Dios no me quite siempre eso, la mentalidad que tengo. De apenas yo coja plata buena, ya comienzo a hacer gira y esto. Hacerle una casa a mi padre y darle un carrito ahí. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá, María Pineda. Bueno, un saludo para María Pineda. Felicitaciones por el hijo que tiene y por la mentalidad y la ideología que tiene, ¿no? Y no olvidar las raíces también, que eso es importante. Bueno, Marcos, hemos llegado a la parte final del programa. Antes de despedirnos, te voy a hacer una seguidilla de preguntas para que me respondas de la manera más rápida posible. ¿Te parece? Ok. Un atleta. Atleta. Lo mejor que hay. Un entrenador. Segundo papá. Un escenario, un coliseo, una pista. Mi casa. La mejor estrategia en una competencia. Ganancia. ¿Qué significa para ti el atletismo? Mi vida. ¿Una decepción en este deporte? Ninguna. ¿Un sueño? Olimpiadas. Si no practicaras este deporte. No sé. Si no partiera este deporte, creo que me haría abogado. El box no te por ahí. No. No. Bueno, Marcos, agradecerte por tu tiempo, por haberte levantado del descanso y poder estar con nosotros aquí en Al Borde del Campo. Te agradecemos bastante por este tiempo. También quiero que te despidas de nuestros amigos oyentes, que les des una recomendación, igual para que escuchen el programa, para que también participen de este maravilloso deporte que estás practicando tú. Ah, sí, un saludo para todos, ¿no? Y recomendarle esta radio, este canal de radio, ¿no? Que me parece muy bien lo que están haciendo de entrevistar a los deportistas, cómo se sienten, cómo les parece lo que está haciendo el Ecuador, cómo los apoyan. Me parece excelente de su parte, ¿no? Muchas gracias, un saludo para todos. Gracias, Marco. Amigos oyentes, esto es Al Borde del Campo. Recuerden, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como Al Borde del Campo Radio. Y será hasta la próxima ocasión. Hoy estuvimos con Marcos Herrera. Gracias, Marcos. Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte. No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.